Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, ya El que me está. dejaron. Bueno, lo dejo aquí entonces, ¿no? A ver, Sí, ahí, ya está. No hay ningún problema. verás tú qué risa porque tengo un actor horror. No te preocupes, yo te lo corto después. Sí, no hay ningún problema. Yo pensaba haber sentado tan para atrás porque se ve mejor, no porque no por otra cosa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir y bienvenidos a lo que seguro será una tarde súper interesante. Vamos a empezar con la presentación del estudio sobre la mujer lesbiana del mismo en el medio rural extremeño. Lo va a hacer mi compañera Noelia, que al lado ha hecho una labor como un poco interesante, fundamental, a la vez que necesaria, ¿no? Ayer estuvimos hablando, los que asististeis a las conferencias que tuvimos en la Facultad de Derecho sobre matrimonio y sobre homosexualidad en general, y en varias ocasiones pues salió a colación y estuvimos debatiendo sobre ello, la discriminación dentro de la discriminación, es decir, la situación de las mujeres dentro de la homosexualidad, y es algo de lo que nos haría más adelante, creo que algo dirá, ¿no?, el resultado que ella ha sacado de su estudio. No quiero entretenerla más, luego después de la mesa redonda tendremos oportunidad pues, de hablar todas y todos y de aportar nuestra opinión y lo que cada una de nosotras, sobre todo, queramos decir, y las que estemos en la mesa podamos aportarlo a las que estén aquí, ¿vale? Así que nada, sin más, te dejo la palabra. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias, Silvia. Voy a tratar de no ser muy pesada. Sé que después de comer, que hace mucho calor, que a lo mejor habéis tenido clase esta mañana. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a Fundación Triángulo por haber invertido esfuerzo, tiempo y recursos en hacer un estudio que trata de visibilizar a la mujer, en este caso a la mujer lesbiana, invisible, no solo en Extremadura, sino en el resto de España y en el resto del mundo, y doblemente castigada por ser mujer y por ser lesbiana. Y además en este caso hay un triple castigo, que es vivir en el medio rural. Así que hemos hecho un estudio en el que nos hemos estado moviendo por diferentes localidades rurales de Extremadura. Hemos hecho entrevistas a mujeres y de eso os voy a hablar yo esta tarde. Vamos a ver qué es lo que hemos encontrado, cómo se encuentran estas mujeres que hemos entrevistado, qué necesitan, cómo son sus relaciones familiares, sociales, de pareja, sexuales. Al final es preguntar por qué es eso que necesitamos todos para estar bien, pero vamos a ver qué dificultades específicas encuentran estas mujeres. No os quiero contar mucho rollo teórico, pero hay algo que es importante, de lo que es importante hablar. La orientación del deseo es muy frecuente que socialmente se entienda como algo rígido, como compartimentos estancos. Es decir, si yo soy heterosexual y eso quiere decir que me gustan los chicos, que tengo relaciones con chicos y solo con chicos, que solo fantaseo con chicos, etcétera. Si yo soy homosexual, solo me gustan las chicas, solo fantaseo con chicas, solo estoy con chicas, etcétera. Eso no es así, no es tan sencillo. La orientación del deseo es un continuo en el que valoramos diferentes aspectos y en el que uno se sitúa en un punto o en otro de ese continuo. Es decir, podríamos hablar de alguien que fantasea, por ejemplo, con chicos, aunque sea una mujer lesbiana. Es importante entender el concepto de orientación como un continuo y entender que hay personas que pueden sentir atracción, deseo y tener contactos sexuales con personas de un género y de otro. ¿Vale? Todas esas cosas son las que componen la orientación del deseo. La atracción sexual, ¿en qué personas me fijo yo? ¿En chicos, en chicas, en chicos y en chicas? Mi conducta sexual, ¿con quién tengo yo contactos sexuales? ¿A quién beso, a quién acaricio, a quién toco? ¿Con quién me acuesto, etcétera? La preferencia afectiva, cuando yo establezco un vínculo con una persona, un vínculo de intimidad, de compromiso, de afecto, ¿con quién prefiero establecer ese vínculo? ¿Con chicos, con chicas, con chicos y con chicas indistintamente? Cuando yo fantaseo en mi cabeza sobre cualquier conducta sexual que me gustaría tener, ¿con quién lo hago? ¿Con chicos, con chicas? También hay que tener en cuenta la preferencia social, y esto va a ser muy importante de cara al bienestar de estas chicas. ¿Por qué? Porque no es socialmente admitido que una chica esté con una chica o un chico esté con un chico. En este caso vamos a hablar de mujeres, pero pasa también con los chicos. Lo mismo ocurre con la identificación. ¿Yo con quién me identifico más? ¿Con una mujer? ¿Con un varón? ¿Con una mujer de tales características o de otras? Y el estilo de vida. Hay un mito y un tópico muy común que es creer que la mujer lesbiana es una mujer que tiene un estilo de vida determinado, que viste de una determinada manera, cuando sabemos que en realidad eso no es así, que la mujer lesbiana vive de forma tan diversa como la mujer que no es lesbiana también. Así que esas cosas son todas las que hay que tener en cuenta cuando valoramos si una mujer es lesbiana o no lo es. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues pensar que en las investigaciones que se han hecho hasta ahora siempre se ha centrado el interés en valorar quién es una persona homosexual, en este caso una mujer lesbiana, y quién no lo es. Es decir, se trata de diagnosticar, etiquetar, valorar. Para nosotros lo más importante no es coger ningún instrumento y valorar si tú eres lesbiana o no lo eres. Yo simplemente te pregunto si tú eres lesbiana y si tú me dices sí, eres lesbiana. Para nosotros lo más importante ha sido ver cómo tú te autoclasificas, cómo las chicas se autoclasificaban. Y con eso es con lo que hemos hecho el estudio. Porque, como decíamos, vivir el lesbianismo es una realidad tan diversa como cualquier otra. Las mujeres se comportan de forma diversa unas de otras, visten de forma diversa unas de otras, tienen conductas diversas. No hay un único patrón de mujer lesbiana ni una única forma de vivir el lesbianismo. Lo que nos encontramos cuando hacemos el estudio es que las mujeres lesbianas tienen el mismo tipo de necesidades que tenemos todas las personas, da igual, chicos o chicas. Las necesidades que tienen que ver con los otros son, por ejemplo, necesidades de tipo social. Necesitamos establecer una red social de amigos y de amistades con la que sentirnos satisfechos y satisfechas. Necesitamos cubrir nuestras necesidades emocionales. Necesitamos sentir que nos quieren de forma incondicional, que nos dan afecto, que se comprometen con nosotros. Y necesitamos resolver nuestras necesidades sexuales, con intimidad, contacto corporal, placer, etc. Cuando no se resuelven esas necesidades, lo que nos encontramos son diferentes tipos de soledad. Las necesidades sociales las resolvemos estableciendo amigos. Si eso no es satisfactorio, sentiremos soledad social. Las necesidades emocionales las resolvemos generalmente a través de la familia o a través de la pareja. Si no logramos resolver esas necesidades, vamos a sentir soledad emocional, familiar o romántica. Y las necesidades sexuales las resolvemos a través del compañero o la compañera sexual, en este caso. Si eso no se resuelve satisfactoriamente, sentiremos soledad sexual. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es en esto en lo que nos hemos basado a la hora de realizar el estudio y de preguntarles a estas mujeres qué necesitan y cómo lo resuelven. Cuando nosotros resolvemos estos tres tipos de necesidades, nuestra calidad de vida y nuestro estado de bienestar será satisfactorio. Por eso es tan importante. Y por eso les hemos preguntado por su familia, por sus amigos, por sus relaciones sexuales, por su pareja. Nos ha sido bastante difícil acceder a la muestra porque estas mujeres no son visibles. Hasta ahora, y esperemos que esto vaya a la línea del cambio y que empiecen a hacerse cosas como las que ha hecho Fundación Triángulo, la organización social siempre ha sido heterosexual y masculina. El lugar de la mujer, y en este caso de la mujer lesbiana ahí, ha quedado relegado a un segundo y un tercer plano. Además, cuando se ha hablado de homosexualidad, la mujer no ha aparecido en los estudios. La mujer parece que no existe. Y esto ha hecho que sea invisible y que esté castigada, como os decía al principio. Pero imaginaros, ser mujer, lesbiana y además en el medio rural. No se ha hecho prácticamente nada con mujeres lesbianas del medio rural. Por eso es tan importante el estudio que se ha hecho. Pero además hay que tener en cuenta características del medio en el que estamos, en este medio rural, en el medio extremeño. Es la comunidad con dos de las provincias de mayor territorio de toda España, después de Ciudad Real. Las distancias entre una localidad y otra son muy grandes. Además, esto no es solo de Extremadura, pero también ocurre aquí. Es una comunidad que se despobla en el medio rural. Al despoblarse desaparecen servicios y recursos. Y aunque es verdad que en los últimos años ha habido una mayor incorporación de la mujer a la vida económica y social, nos encontramos con una comunidad muy aislada, con localidades muy aisladas, donde es muy difícil para la mujer lesbiana poder llevar una vida normalizada y satisfactoria. Bueno, os voy a contar algunos tópicos, que son los tópicos que yo más he escuchado cuando me he enfrentado a este estudio. El primero es que ser lesbiana es ser un marimacho, se comportan como tíos. Es decir, será por eso que si tú eres una mujer y te gustan las mujeres, necesariamente tienes que comportarte como un hombre, porque si no, no puede ser. Esa socialización heterosexual de la que hablamos, en una pareja de dos chicas tiene que haber un chico y una chica. Evidentemente eso no es real, no es real. En una pareja de chicas, una siempre tiene que hacer de chico, pues va en la línea de lo que os acabo de decir. Esa socialización heterosexual de división de roles masculino y femenino, y donde siempre tiene que aparecer el varón, siempre. Las chicas lesbianas son más viciosas que las chicas heterosexuales. El miedo a lo desconocido, el acercarse a una realidad que vive la sexualidad de una forma diversa, siempre implica socialmente otorgarle un perjuicio negativo y pensar que viven la sexualidad de una forma apartada de la normalidad, y eso siempre es pernicioso. Por eso se les considera viciosas muchas veces. Otro tópico es que la mayoría de mujeres lesbianas lo son porque son mujeres feas, gordas, etcétera. Es decir, una mujer no puede sentir atracción por otra mujer si hay un hombre con quien pueda tener esa relación. Como veis, son todos absurdos, pero me los he encontrado muchísimas veces, nos los hemos encontrado de forma muy frecuente. Y por último, que las mujeres lesbianas viven mejor que los varones homosexuales. Hay una tendencia a creer que al ser menos visibles pueden llevar su vida con mayor normalidad. Es decir, son menos perseguidas, menos agredidas, etcétera. Esto es una falacia. No viven mejor, porque precisamente por ser invisibles están más aisladas, pueden establecer menos contactos con mujeres, con otras mujeres lesbianas. La necesidad de hablar de la propia realidad es más compleja que para los chicos, etcétera. Son un montón de tópicos que nos hemos encontrado durante todos estos meses que hemos estado realizando el estudio y que, por muy absurdos que nos puedan parecer, pues son muy, muy frecuentes, muy frecuentes. Incluso son frecuentes entre las chicas lesbianas. Yo me he encontrado chicas lesbianas que afirmaban estas cosas, que son las primeras que han interiorizado ese patrón heterosexual que rige todo el comportamiento sociosexual de nuestro entorno. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues, ya que nos ponemos a estudiar a las chicas lesbianas, nunca de una forma específica. Los estudios que se han hecho han sido siempre conjuntos, o casi siempre conjuntos, para varones y mujeres. El interés, como os decía antes, ha centrado en valorar, en diagnosticar, en etiquetar qué requisitos tiene que cumplir una persona para ser homosexual. Casi todos los estudios científicos hasta el momento se han centrado en eso. Algunos otros estudios se han centrado en la satisfacción con las relaciones de pareja. Hay la creencia común también de que las relaciones entre personas homosexuales son superficiales, breves, poco profundas, etcétera. Por eso ha habido un interés en estudiar si realmente estas personas están satisfechas con sus relaciones de pareja. Lo que se ha encontrado es que sí, y que tienen relaciones estables, como luego os contaré yo también que hemos encontrado en este estudio. También se ha estudiado la orientación del deseo de las amistades. Es decir, los amigos y las amigas de las personas homosexuales son también homosexuales. Eso es lo que se ha intentado conocer hasta ahora. ¿Con qué tipo de gente se relacionan? Como veis, el interés se aleja bastante de cualquier aspecto que nos pueda llevar a conocer en realidad cómo viven estas mujeres, qué necesitan y qué estrategias y qué medidas es necesario adoptar para que estas mujeres estén mejor y para favorecer que puedan disfrutar de su vida de una forma normalizada como el resto de las personas. Así que no nos encontramos con estudios sobre mujer lesbiana en el medio rural. Por más que hemos buscado, no hemos encontrado cuál es la situación de la mujer lesbiana en el medio rural. Hemos encontrado un par de estudios en el que se evalúa la situación de los chicos homosexuales, un estudio americano, y también la percepción del contexto rural, cómo la población rural asimila que en su contexto haya personas homosexuales. Pero son escasos, centrados en varones y siempre fuera de España. Así que nos lanzamos a hacer el primer estudio sobre la situación de la mujer lesbiana en el medio rural en España, haciéndolo en Extremadura. Entrevistamos a 40 mujeres por todo Extremadura. El requisito, porque a la hora de delimitar cuál es considerado un medio rural, hay muchos criterios que se pueden establecer. Era bastante difícil establecer esos criterios y además sabíamos que iba a ser complicado acceder a la muestra. Así que nuestra decisión final fue entrevistar a esas 40 mujeres mayores de 18 años que viviesen y trabajasen en cualquier localidad extremeña que no fuese ni Cáceres, ni Plasencia, ni Mérida, ni Badajoz. Ese fue el requisito. La mitad de estas mujeres, 20 mujeres, vivían en localidades o viven en localidades y trabajan en localidades inferiores a 10.000 habitantes. Bueno, medio bastante rural. Y la distancia al medio urbano, por término medio, ha sido de 40 kilómetros. Si tenemos en cuenta que en el medio rural hay escasez de recursos y de servicios, y tenemos en cuenta el número de habitantes de las localidades en las que viven estas mujeres y trabajan, las distancias a los medios urbanos, pues después vamos a poder entender por qué su situación es la que es. Además, al vivir en esos medios rurales, de donde normalmente proceden, donde han nacido, la mayoría viven con su familia de origen o con sus hijos, y son menos las que viven solas o con conocidos, etc. Esto nos va a ayudar a entender por qué su situación es la que es. Lo primero que nos encontramos, les hacemos varias preguntas sobre cuáles referidas a su orientación, a su identidad sexual, y lo que nos encontramos es muchísima variabilidad en el proceso, en la toma de conciencia de su orientación del deseo. Lo importante, o una de las cosas más importantes que nosotros encontramos, es que muchas de esas mujeres, como podéis ver en la gráfica, no aceptan su propia orientación. No la aceptan. ¿Os podéis imaginar lo que es viviendo sin aceptar algo tan importante de vuestra realidad, que tiene que ver con quiénes sois vosotras y vosotros? Pues en un porcentaje importante no aceptan la propia orientación. Además, esta negación a veces de la propia orientación favorece que en sus relaciones cotidianas con los chicos y las chicas no se sientan muy satisfechas estas mujeres, y que eso, esas relaciones con chicos y chicas, les provoque mucho malestar. Muchas de ellas nos contaban que su relación con los chicos les suponía, especialmente al principio, asumir que ellas eran lesbianas y que cuando un chico se acercaba a ellas era por el morbo que les generaba al chico. Y su malestar a la hora de relacionarse con las mujeres, sin embargo, tenía que ver con el miedo a que esa otra mujer interpretase que lo que quería hacer era ligar con ella, con lo cual no se sentían satisfechas en su relación ni con las chicas ni con los chicos. Estas mujeres son conscientes de que no encajan en ese modelo heterosexual, y eso hace que no establezcan sus relaciones de forma satisfactoria. Yo os decía al principio que es necesario cubrir una serie de necesidades con los otros para poder estar bien. Bueno, pues por aquí empieza el malestar de estas mujeres. Cuando tienen que contarlo, cuando tienen que contar o quieren contar que son lesbianas, tardan, les resulta difícil, y normalmente lo hacen a una persona fuera del contexto familiar, con quien sienten afinidad, pues normalmente un amigo, una amiga, y en algunas ocasiones pues a un hermano o una hermana, casi siempre fuera del contexto familiar, por el miedo a ese rechazo familiar. Y ya decíamos que estas mujeres viven en una gran proporción con sus familias. Bueno, viven con sus familias, pero un porcentaje importante no se lo ha contado a su familia. Es decir, está negándole a su familia una parte importante de quién es. Eso no quiere decir que uno le tenga que contar a todo el mundo ni a la familia. No tiene por qué contar cuál es su orientación del deseo. Simplemente que si es algo que quieres contar, no lo hacen por ese miedo. Por ese miedo al rechazo, etcétera. Lo que nos encontramos es que las mujeres que se lo han contado a su familia presentan una mayor satisfacción con sus relaciones familiares. Es decir, no tienen por qué, pero cuando lo cuentan se sienten apoyadas, y eso les ayuda a vivir mejor y a disfrutar de su familia en mayor medida. Sin embargo, estas mujeres son las que más agresiones han sufrido en su contexto. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lo dicen a su familia? Pues que se han hecho más visibles, han salido del silencio, de ocultarlo, están más expuestas, y al dejar de ser invisibles, estas mujeres se exponen más a ser agredidas, y lo son en mayor medida. Algunas de estas mujeres tenían hijos. Todas las mujeres que hemos entrevistado que tienen hijos, sí se lo han contado a sus hijos. Y curiosamente sus hijos lo han aceptado con absoluta normalidad y llevan una vida como la de cualquier otra familia. Cuando estas mujeres no lo cuentan a su familia de origen y a sus hijos, su estado de bienestar y su estado psicológico pues no es igual de satisfactorio. Son estas mujeres las que con más frecuencia solicitan ayuda psicológica. Lo curioso es que estas mujeres no suelen quedarse muy satisfechas con ese apoyo psicológico. Esto lo que tiene que hacer es hacer reflexionar a los profesionales sobre cómo se trabaja con estas mujeres y qué tipo de recursos y de apoyos hay que ofrecerles para que se encuentren bien. Y una última cosa con respecto a la familia. Como os podéis imaginar, estas mujeres cuando viven con su familia inician más tarde sus relaciones con otras mujeres. Las mujeres que más tarde empiezan a vincularse a otras mujeres es porque generalmente viven con su familia. Y en ese contexto de secretismo, de ocultamiento, de silencio, pues no establecen ese tipo de vínculos con otras mujeres. Si la familia es importante, no lo son menos los amigos. En el contexto rural, a priori, a todos se nos podría ocurrir pensar que el ámbito social es más amplio, todo el mundo se conoce, no tiene que ver ya tanto con los lazos fuertes de amistad, pero sí que hay una red social amplia. Pues muchas ocasiones es esa red social la que para estas mujeres cubre las necesidades que la familia no resuelve. Todos necesitamos sentir ese afecto incondicional. Cuando la familia no lo proporciona, estas mujeres muchas veces lo sienten en su red social, en sus amigos. Además, se acercan con frecuencia a otras mujeres lesbianas. Por eso, sus vínculos de amistad muchas veces, en sus vínculos de amistad hay otras personas homosexuales. Porque uno necesita identificarse con el grupo de amigos, uno necesita ver que hay cosas en común y estas mujeres terminan estableciendo vínculos con otras mujeres lesbianas porque comparten una realidad que les une y que les puede ayudar a entenderse y a ir afrontando dificultades que esa realidad entraña, por mucho que la vivencia de esa realidad sea diversa, que lo es. Aún así, muchas de estas mujeres echan de menos tener una mayor red de amistades. No olvidemos que están muchas veces muy aisladas, en localidades pequeñas, con escasez de recursos, de servicios, etc. Este aislamiento lo que favorece en muchas ocasiones es que utilicen, se hayan apuntado y se hayan subido al carro de las nuevas tecnologías y que utilicen Internet para conocer a otras mujeres. Estas mujeres generalmente están satisfechas con ese uso de Internet que en un momento han podido tener. De hecho, algunas de esas mujeres han conocido a sus parejas actuales a través de Internet, con lo cual es un medio eficaz para ellas a la hora de establecer vínculos, tanto de amistad como de pareja, etc. Pero hay un dato curioso, y es que más de la mitad de estas mujeres no conocían ninguna asociación. Estamos diciendo que es importante que se acerquen a otras mujeres lesbianas, porque eso les va a ayudar y se van a sentir entendidas. Y un medio muy eficaz es acudir a una asociación de personas homosexuales. Bueno, pues la mayor parte no conocía ninguna. Y lo curioso es que la inmensa mayoría tampoco tenía interés en conocer ninguna asociación. Cuando las asociaciones son fuente de recursos, de información, es un apoyo importante. Quizá uno de los motivos que aludían es que hay grandes distancias en Extremadura. Entonces no se llega a las localidades más pequeñas y para esas personas supone muy costoso en tiempo, en esfuerzo y en dinero acudir a las asociaciones, a las grandes ciudades. Esto lo que tiene que hacer es hacer reflexionar al movimiento asociativo sobre cuáles son las mejores estrategias para llegar a esas localidades más pequeñas y aisladas, donde también es necesario llegar. Por otro lado, estas mujeres en la sociedad encuentran dificultades en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito sanitario. Una de las cuestiones que nos preocupaba era conocer en qué medida estas mujeres sienten malestar con los profesionales de la salud y cuál es su situación con respecto a eso. Especialmente nos llamó la atención el tema del ginecólogo. La inmensa mayoría de estas mujeres, el 75% de estas mujeres, no han ido nunca al ginecólogo. Y las razones fundamentalmente eran dos, o han sido dos. La primera, que cuando han acudido a, por ejemplo, el profesional de cabecera, por cualquier motivo, y se ha planteado la situación de quizás ir al ginecólogo, si el médico de cabecera les ha preguntado su orientación del deseo, ya no las ha tratado de la misma manera. Es decir, estas mujeres han sentido rechazo cuando han acudido a profesionales que están en un servicio sanitario en el que se les tiene que prestar atención y apoyo, y no prejuzgar ni juzgar. Se han encontrado el rechazo en ese sistema sanitario. Y además, la segunda de las razones es que muchas de estas mujeres creen que no es necesario ir al ginecólogo porque sus prácticas sexuales no son de riesgo. Son dos motivos de mucho peso. Por un lado, tenemos profesionales que rechazan, lo cual es inadmisible, y por otro, la falsa creencia de que el hecho de que no exista una penetración con un pene de un varón, porque la penetración puede existir igualmente, implica que ya no es necesario ir al ginecólogo. Y es igualmente importante acudir al ginecólogo, porque la visita al ginecólogo no depende solo de las prácticas sexuales o no. Igual que uno va a revisarse la vista, tiene que ir a revisar cómo están sus genitales, cómo están sus ovarios, etcétera. Por eso es muy importante la labor educativa que hay que hacer, no solo con los profesionales, sino también con las propias mujeres, especialmente en el medio rural. Un dato que nos llamó muchísimo la atención es que varias de estas mujeres habían sufrido en su infancia alguna historia de abuso sexual, en concreto un 12,5%, generalmente por parte de conocidos o de familiares. Decíamos al principio que la familia es la fuente de afecto principal desde que uno nace de cualquier niño o niña. Imaginaros cómo afecta al estado de bienestar de estas mujeres el que tus principales fuentes de afecto, esas que te tienen que proteger y cuidar, abusen de ti, en cualquier medida. Y estas mujeres, todas las mujeres que nos contaron que habían sufrido alguna historia de abuso, nos contaron también que no lo habían contado nunca hasta la vida adulta. Es decir, crecieron con esa historia silente en ellas. Imaginaros eso añadido a luego no poder contar cómo viven su sexualidad de una forma natural. Son estas mujeres las que más han solicitado ayuda psicológica, como es normal en un futuro, en su vida adulta. Y como os decía antes, pocas veces ha resultado satisfactoria. La forma de trabajar no ha sido la correcta con ellas. Otro de los aspectos importantes son las relaciones de pareja, porque cubren esa parte de afecto incondicional que también cubre la familia, ¿no? Pues igual que en cualquier otra pareja, hay mucha variabilidad en cómo viven estas relaciones. Y mucha variabilidad también en la edad a la que establecen su primera relación de pareja. Cuando esta relación de pareja primera ha sido con una mujer, eso ha ocurrido generalmente más tarde que en las mujeres que han tenido su primera relación de pareja con un chico. Además, cuando ha sido esa primera relación de pareja con una mujer, esa relación ha sido más satisfactoria que cuando han tenido su primera historia de pareja con un chico, en términos generales. Y además han recibido más apoyo familiar. Como decíamos al principio, hay una creencia muy generalizada de que la orientación del deseo es algo estanco, inflexible, rígido, que no se puede mover, y eso no es real. Por eso la familia, a veces, incluso aunque le cueste asimilar en mayor medida que su hija es lesbiana o su hermana es lesbiana, es más fácil para esa familia asimilarlo si mi hija siempre ha tenido historias con mujeres. El rechazo es mayor cuando mi hija ha estado con un chico y luego con una chica, porque no se puede estar a todo. Esa es la creencia que muchas veces está debajo de todas esas historias familiares. Su primera relación de pareja, para daros algún dato, fue una de las mujeres la tuvo con 14 años y la que la tuvo con mayor edad la tuvo con 28. Imaginaros vuestra primera relación de pareja con 28 años. No pasa nada si es una decisión propia y libre. Pero cuando eso no ha ocurrido antes por miedo al rechazo, por no aceptar mi propia orientación, etc., el estado de bienestar de esas mujeres es mucho más deficitario. Además, estas relaciones de pareja son estables, en contra de esa creencia errónea de relaciones superficiales, breves, esporádicas, etc. Concretamente, tenía una duración media de 6 años y 8 meses. Mucho más de cualquiera de mis relaciones hasta el momento. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Pues que muchas de estas mujeres, en una sociedad que es absolutamente heterosexual y masculina, tuvieron su primer contacto sexual con un chico. Quisieran o no quisieran, y pudieron querer, porque ya hemos dicho que la orientación no es algo absolutamente rígido y que la toma de conciencia no es algo que se haga de un día para otro. Casi todas tienen contactos sexuales en la actualidad. Entonces, las mujeres lesbianas viven su sexualidad de forma normalizada como el resto de las mujeres y son satisfactorias. Son satisfactorias. Incluso, algunas de estas mujeres en el último año han tenido algún contacto sexual con algún varón y no por eso entienden que dejen de ser lesbianas. Muchas de ellas fantasean con experiencias sexuales con chicos y no por eso dejan de ser lesbianas ni de vivir su lesbianismo de una forma tranquila. Bueno, ¿y qué nos supone vivir en el medio rural? Pues nosotros nos preguntamos que qué beneficios les suponía y que qué dificultades les suponía, si es que les suponía algún beneficio o si les perjudicaba en algún aspecto. La mayoría cree que vivir en el medio rural no les beneficia para nada. Ser mujer, lesbiana y vivir en el medio rural, pues no les beneficia. Cuando consideran que les puede beneficiar en algo, es precisamente por la familiaridad. Recuerdo ahora una pareja de chicas que me contaba que en su pueblo nadie les decía nada, que vivían las dos juntas con normalidad, como cualquier otra pareja, eso sí. Ellas sabían que eran las lesbianas del pueblo. No eran X e Y, que son sus nombres, no. Eran las lesbianas del pueblo, respetadas, pero las lesbianas del pueblo. Ese es el mínimo beneficio que creen que pueden obtener de vivir en el medio rural. El que en el momento en el que ya todo el mundo lo sabe, pues ya no hay nada que ocultar, ya pueden mostrarse con libertad. Imaginaos qué beneficio. De beneficio nada. De beneficio nada, no poder ser X e Y, ser las lesbianas del pueblo. ¿Y las dificultades? Bueno, pues fundamentalmente el exponerse a las críticas, saber que vas a estar etiquetada y que te van a tratar por ser, juzgar y valorar por ser lesbiana y no por ser quien tú eres. Y también el silencio, el pensar que no puedes vivir tu realidad y tu sexualidad en el lugar en el que tú vives, en tu contexto, de una forma normalizada. El silencio es una de las mayores dificultades que estas mujeres afirman tener. Esa sensación de prisión, de no libertad en su propio contexto. Como podéis ver, hay que hacer grandes esfuerzos para llegar al medio rural, porque no es razonable que estas mujeres tengan que vivir en esa situación. Así que, visto esto, nos proponemos cosas. Vamos a proponernos qué podemos hacer. Ya sabemos cómo están, ya sabemos que vivir en el medio rural genera dificultades, que la familia les genera dificultades, que echan de menos tener más amigas, que a veces echan de menos tener más contactos sexuales, que en el contexto laboral tampoco lo cuentan. Y no es necesario contarlo, es lo que decimos, no es obligatorio que tú hables de tu vida, pero sí es un agravio el que no puedas vivir con naturalidad una parte de ti que para ti es importante. Así que en nuestras propuestas no podemos tener una política de mínimos, de bueno, vamos a ir consiguiendo cositas y nos vamos conformando. No, necesitamos una política de máximos, es decir, necesitamos que estas mujeres vivan de la misma manera en que viven el resto de las mujeres. Exactamente igual, con las mismas libertades, los mismos derechos, etc. Así que tenemos que seguir luchando para conseguir derechos legales, por ejemplo, en temas de adopción. No, pese a que la ley sí lo recoge, no se, en muchas ocasiones se ponen trabas a mujeres que quieren adoptar. En temas de salud, lo decíamos antes con el tema del ginecólogo, es importante favorecer que estas mujeres tengan educación para la salud y que tengan una vida saludable. Educación, este es uno de los pilares fundamentales, no solo con los profesionales, no solo con campañas sociales, sino fundamentalmente empezar en el medio rural por ellas mismas, empezar por las propias mujeres, porque reivindiquen y luchen desde la información y la formación por sus derechos y que traten de conseguir y que todos tratemos de conseguir que puedan vivir de la misma manera que todas las demás. Y la educación, por supuesto, en todos los ámbitos profesionales, en el contexto educativo, los profesionales de todo tipo, no solo sanitarios, en contexto sanitario, etcétera, a nivel institucional. Hay que trabajar para que se sigan aprovechando las tecnologías, especialmente en el medio rural, que se difunda el uso de Internet en todas las localidades, que eso les permita establecer contactos entre ellas, conocerse, acceder a otras experiencias, a poder establecer vínculos. Hay que protegerlas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son mujeres agredidas y que cuando no lo son muchas veces porque son invisibles, que en cuanto se visibilizan son más agredidas. Y eso no puede ser razonable, no es razonable. Y luego tener en cuenta cuáles son las características del medio rural y que desde instituciones, organizaciones, asociaciones se haga hincapié en llegar a las localidades más aisladas y con menos recursos, en tratar de dar más a los que tienen menos y favorecer que las mujeres en ese contexto puedan vivir de una forma satisfactoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, creo que todos y todas hemos aprendido y ahora toca Yo creo que la parte más interesante, ¿no? Que preguntéis dudas, hagáis comentarios, aportéis, porque siempre nos enriqueceremos todos y todas, ¿no? Porque una cosa es que tú sepas que tú eres lesbiana y tú lo sabes, y otra cosa es que tú, que hay una parte de ti que se niega a vivir ese lesbianismo de una forma libre. Es diferente, tú sabes que eres lesbiana y por eso accedes a participar, incluso eso te sirve como una forma de desahogar y de abrirte un poco y poder contar cuál es tu situación. Y luego a la hora de llevar tu vida cotidiana, eso te genera mucho rechazo, muchas resistencias a ti misma. Por detrás de no levantar la mano. Hacerlas. Ir al ayuntamiento del pueblo, a las asociaciones, pues en el pueblo hay una asociación juvenil, una asociación de vecinos, desde el propio ayuntamiento, etcétera. Convocar actividades. Quizá a la primera vayan 10 y a la segunda vayan 20 y a la tercera vayan 150. Insistir, porque si lo que pensamos es que por no llegar a todas las personas que queremos llegar, no lo hacemos, entonces no llegamos a nadie. Yo creo que la opción pasa por hacerlo. A mí se me ocurre, con respecto a lo que tú has dicho, o sea, muchas veces se nos plantea esa situación a quienes trabajamos. Bueno, yo soy voluntaria en Fundación Triángulo, pero aparte pues me muevo por más asociaciones, incluso asociaciones juveniles, etcétera. Y hay que buscar muchas veces el truco, ¿no? La última actividad que yo vivo en el medio rural, yo vivo en un pueblo, y la última actividad que nosotros hicimos tuvo que ver con la homosexualidad y con la juventud, y de hecho fue increíble porque la mayoría eran mujeres, las chicas jóvenes, eran chicas entre 15 y 16 años hasta los 20 y tantos, ¿no? Nosotros planteamos una charla de sexualidad. Hablamos de todo el espectro que puede abarcar la sexualidad. Hicimos en colaboración con Fundación Triángulo, propusimos una asociación juvenil, y la gente fue, y la gente empezó a escuchar, y cuando se le expuso el tema con total naturalidad, hablando de la heterosexualidad, de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, etcétera, nadie se escandalizó, nadie había escuchado hablar de esa manera sobre la diversidad afectivo-sexual, y fue una actividad bastante positiva. Quizás muchas veces está en busca del truco. Yo en ningún momento, en ningún momento si la asociación juvenil se escondió, que os intentó tapar o invisibilizar que se fuese a hablar de homosexualidad, porque evidentemente cuando se pone el logo Fundación Triángulo tiene las connotaciones que tiene, pero las chavalas se dieron porque era una charla de sexualidad, y fue bastante interesante el resultado. A mí me resultó bastante satisfactorio por eso, ¿no? Porque quizás no descubriéndolo, pero al fin y al cabo lo que uno de los objetivos de Fundación Triángulo, quizás el más principal, es conseguir la igualdad social, tratándolo desde el mismo escalón, se accede, y es la manera de tratar las cosas. En el medio rural más, ¿no? En el medio rural tienes que buscarte los trucos y muchas veces ir bordeando las dificultades y los obstáculos. Es un poco atrevido, sí, lo es. Y yo me supongo, hombre, mi pueblo tiene 10.000 y pico habitantes. Yo me imagino que en medios rurales donde los habitantes sean, pues, a lo mejor no llegan a 1.000, es todavía más complicado. Pero hay que buscar los trucos. ¿Y cómo conseguiste esas mujeres? Pues Complicado ya en una ciudad como Cáceres que alguien te diga que es homosexual, bisexual, imagínate en un pueblo pequeño, pues a lo mejor con esa etiqueta que esa persona es lesbiana, pero si no es visible, ¿cómo logra que esa persona sea de aquí? De las chicas y los chicos que fueron, yo no sé cuántos y cuántas eran homosexuales porque no se lo preguntamos en la puerta. O sea, la charla era muy diversa, ¿no? Pero también para la hora de acceder a la gente hay que buscarse las maneras. Una cosa que tenemos a nuestro alcance es el correo electrónico. Todo el mundo tenemos una lista de contactos increíble. Hacer un mailing, eso es una opción. Pero nosotros estábamos convencidos que si queríamos llegar a las jóvenes y a los jóvenes, tendrían que ser los propios jóvenes y las propias jóvenes quienes se encargasen de hacer llegar ese mensaje. Desde cuatro o cinco chavales y chavalas de nuestra otra de la asociación juvenil, hicimos unos transfers, unas pequeñas tarjetitas atractivas a la vista, o sea, algo que te llame la atención, y fueron ellos quienes se lo fueron dando a sus compañeros como una tarjeta de visita, y al final resultó. Sí, pero y referente Al estudio, ¿no? Sí. también Los primeros contactos salieron de Fundación Triángulo. Sin ellos no hubiese sido posible, creo, empezar el estudio. De gente cercana a Fundación Triángulo, etcétera. A partir de ahí, como siempre que se hace una investigación con una minoría, que se encuentra en una desventaja social, el boca a boca. Esa ha sido la mejor y es siempre la mejor vía para acceder a las personas y que las personas accedan a conocerte. Porque si tú accedes a verme porque tu amiga ya me ha visto y ve que es algo serio, respetuoso, no invasivo, etcétera, es fácil que tú accedas. Esa ha sido la forma, pero hemos utilizado todo tipo de estrategias, colgarlo en la web, ir a fiestas por la noche. Todo tipo de estrategias. Y al final la gente cuando ve que no es invasivo, que es serio, que es respetuoso, etcétera, accede. Accede porque, bueno, porque finalmente esto es un beneficio para todos. Es importante. ¿Cuántas de ellas han participado? 40. 40. Es difícil, pero bueno. Es que hay muchas chicas, lo que pasa es que también ha habido chicas que nos han dicho que no, porque les generaba mucho miedo, mucho miedo. Incluso con chicas con las que hemos quedado en lugares diferentes a los lugares en los que residen y viven. Muy bien, yo quedo contigo. Recuerdo incluso chicas que en un momento dado te colgaban el teléfono porque de repente estaban delante de alguien de quien no podían hablar de su realidad. Entonces te colgaban y al rato te llamaban y te decían, perdona, no, antes no podía hablar, lo siento, y quedaban contigo o quedan contigo en un lugar diferente. No, lo que pasa es que la gente, hemos accedido a parejas porque cuando entrevistas a una de las chicas de la pareja, la otra también normalmente accede. Pero nada más que por eso. No, hay una cosa que también es muy frecuente en este tipo de investigaciones y que nos ha ocurrido en estas también, y es que desafortunadamente las chicas a las que normalmente se puede acceder son las chicas que ya han afrontado de una determinada manera su realidad y que ya han aceptado su orientación y que quizá ya han dado algunos pasos. Hubiera sido muy interesante llegar a mujeres que, por ejemplo, no lo han verbalizado todavía y que fuésemos nosotros, pero claro, es casi imposible, como os podéis imaginar. Y aún así, Aun así, aun viendo que las mujeres a las que hemos accedido son mujeres que ya llevan su vida de una forma más o menos normalizada, ya habéis visto el tipo de datos que salen y las dificultades con las que se encuentran. Imaginaos, y nos imaginamos todos, cómo estarán esas mujeres que todavía no han dado determinados pasos, ni cuentan con determinados apoyos, ni suficiente fuerza como para participar de una investigación de ese tipo. Es que hay diferentes tipos de muestreo. El muestreo que se utiliza en este tipo de investigaciones es siempre un muestreo que se llama incidental. Lo que eso quiere decir es que tú no puedes seleccionar a las participantes, es decir, no hay 18.000 mujeres lesbianas y cogemos y hacemos un sorteo y cada una tiene un número y entonces entrevistamos a esta de aquí, a esta de allí, a esta de allí, con esta característica y con esta. No. La dificultad para acceder a la muestra es tan grande en este tipo de estudios que tú tienes que entrevistar a las personas que quieran. Tú simplemente estableces unos mínimos criterios, en este caso era que viviesen y trabajasen en lugares que no fuesen ni Plasencia, ni Cáceres, ni Mérida, ni Badajoz, y que fueran mayores de 18 años. No puedes poner a recortar más porque entonces no hay estudio. Se sabe de las limitaciones que tiene un estudio así, pero es que no hay otra posibilidad. Sí. No es incompatible con extrapolarlo. No podemos extrapolarlo a la realidad española, quizás, porque las características de una comunidad como la extremeña son características particulares. Pero si esto se generalizase y fuésemos por localidades de toda España siguiendo el mismo patrón, perfectamente se podría hablar de cuál es la situación de la mujer lesbiana en España. Incluso aquí se pueden hacer paralelismos con cómo puede ser la vida en el medio rural para una mujer lesbiana en cualquier otro punto de España, pero bueno, ahí sí que podríamos ser más cautelosos. Siempre que se ha hablado de historias de abusos en homosexualidad, como siempre, se ha hablado de historias de abusos en chicos homosexuales. Lo que hemos tratado de ver es si en chicas existía también, pero no por ser lesbianas o no, es que en mujeres no lesbianas y en chicos no homosexuales el porcentaje de abusos es similar, y no por eso es menos importante. Pero hablar de una causa-efecto entre abuso sexual y orientación del deseo, eso no es correcto. No es una causa y un efecto. No se sabe la incidencia que eso puede tener o no. Hay muchos estudios que hablan de factores muy diversos. El caso es que la construcción de la identidad sexual y con ello de la orientación del deseo es algo mucho más complejo que eso. Y luego, personas que tienen una orientación del deseo determinada o que tienen otra orientación del deseo distinta sufren muchas veces en su infancia abusos sexuales, tanto chicos como chicas. Lo hemos reflejado, ¿por qué? Pues para ver que es una situación que también se da en mujeres lesbianas, en mujeres lesbianas en el medio rural que viven en silencio, y que eso agudiza todavía más el estado de malestar que esas mujeres pueden llegar a tener, pero es que son independientes. El haber sufrido abusos sexuales y el tener una orientación del deseo heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera. A mí sí que me cabe otra pregunta, y es saber, no si han sido agredidas, sino mucha, bueno, o al menos eso sí que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El grado de autolesión o el índice de personas que llegan a hacerse daño a sí mismas por no aceptar su condición sexual. Sí que a nivel europeo, probablemente siempre hablando de chicos, hay estudios que indican que el índice de suicidio entre adolescentes gays es mayor que el índice de suicidio entre adolescentes heterosexuales. ¿Eso lo habéis preguntado o...? Sí, una de las cosas que hemos valorado es no solo, yo no os lo he contado todo aquí porque si no os podría tener hasta mañana por la tarde y me querríais matar después. Pero además de preguntarles si han solicitado ayuda psicológica, etcétera, les hemos preguntado si han estado en unidades psiquiátricas, si han pensado alguna vez en suicidarse y si lo han intentado alguna vez. El porcentaje de intentos de suicidio no es tan alto como el de los chicos, por otros estudios que yo he leído también. No recuerdo ahora exactamente el porcentaje exacto, era muy alto, pero no mayor que el de los chicos. No sé si era un 3%, más o menos, que lo hubiese intentado alguna vez. Es un porcentaje significativo, pero no es la realidad con un intento de suicidio mayor, no es lo más significativo que nos hemos encontrado. Aún así, lo que sí es significativo es esa auto-homofobia, ¿no? La propia homofobia, la resistencia a asumir que tú eres quien eres y que eres como eres. Y esa es una de las cosas más importantes que hay que trabajar precisamente para evitar que se llegue a un extremo en el que el estado psíquico se vea muy afectado y una mujer llegue a intentar quitarse la vida, ¿no? Hay que trabajar cosas como la autoestima, las habilidades sociales, pues para que empiece a establecer otro tipo de vínculos satisfactorios y mejore su calidad de vida, la propia aceptación, el afrontamiento de la realidad, etcétera. A mí me... lo que más, una de las cosas que más me ha impactado es la propia percepción de las mujeres de incapacidad de cambiar la realidad. A mí eso me ha impactado un montón. Una sensación generalizada de esto ha sido así siempre, esto va a ser siempre así. A mí es lo que más me ha movilizado para pensar, no, esto no ha sido así siempre, esto no va a ser siempre así, porque hoy no es igual que era hace 20 años, afortunadamente. Y dentro de 20 años, de mucho menos, esperemos que no sea igual que es hoy. A mí eso es una de las cosas que más me ha impactado, esa sensación de indefensión, de no podemos hacer nada. Por eso no tienen interés a veces en contactar con las asociaciones. Por eso el esfuerzo tiene que ser extra, porque hay una sensación de, pues eso, de moverse en la nada y de creer que las cosas no se cambian y que... ¿Y había alguna diferenciación en esa percepción entre las más jóvenes y las más mayores? ¿Esa percepción era igual en unas y en otras? No. En las más jóvenes hay mayor percepción de cambio, Pero en todas está esa visión de yo siempre voy a ser la lesbiana del pueblo. Siempre voy a ser la lesbiana del pueblo. Y paso de todo, la diferencia está en pensar, paso de todo y vivo más o menos como quiero vivir, o paso de todo y soy incapaz incluso de decir la palabra lesbiana, como me ocurrió en algunas de las mujeres más mayores. Y os he dicho antes que, creo que os lo he dicho, si no os lo digo ahora, la mujer mayor de más edad que yo entrevisté tiene 47 años. No es una anciana, es una mujer joven. Bueno, hay varias de 47. Son mujeres jóvenes. Bueno, pues mujeres de 40 y tantos años incapaces de verbalizar la palabra lesbiana cuando yo hablaba con ellas. Incapaces. Y ahí sí hay una diferencia. Las más jóvenes lo que dicen es, sí, soy lesbiana, ¿y qué? No deja de ser doloroso y sé que siempre voy a ser la lesbiana del pueblo, pero vivo de forma más libre. Imaginaros que es algo que también nos generaba mucha curiosidad por ver cómo se podría trabajar, qué pasa con las mujeres lesbianas en la vejez, porque en los últimos años se ha empezado a hablar de cómo es la situación de los chicos homosexuales en la vejez, pero nos ha sido absolutamente imposible llegar a mujeres de más edad en el medio rural. Y sería interesantísimo tenerlas en cuenta para saber qué tipo de medidas hay que tomar con ellas y trabajar con ellas. ¿Crees que hay mucha diferencia en el medio rural? ¿Aquí en Extremadura, en el medio rural o en las ciudades? Eso espero contártelo de aquí a un año. supongo que sí, pero suponemos. Habría que hacer un estudio y esa es una de las cosas que nos planteamos para el futuro. Ver qué diferencias hay para conocer qué tipo de recursos tiene la ciudad que hay que llevar al medio rural para que estén en las mismas condiciones. En teoría, se supone que un lugar donde hay mayor anonimato, más recursos, más posibilidad de estar con gente, pues en teoría el bienestar de estas mujeres es mayor. De hecho, de forma absolutamente intuitiva, no, una opinión casi personal, por las chicas que yo he conocido de ciudad, que viven en un contexto urbano y que trabajan ahí, pero que en el pasado sí vivieron o nacieron en un contexto rural, sí que hablan de la enorme diferencia que sienten a la hora de vivir su lesbianismo. Porque sale de tu entorno. Pero alguien que ha vivido siempre en Cáceres, a lo mejor tiene el mismo problema que alguien que ha vivido en un pueblo. Pues sí, porque un par de chicas que conocí precisamente de Cáceres hablaban, me contaban eso. Y un par de chicas que conocí de Mérida también. Decían, son chicas que yo entrevisté en Montijo, en otro sitio, pero que vivían y trabajaban en Mérida. Yo entrevistaba a otras compañeras suyas y ellas estaban allí, entonces yo pues hablaba con ellas y lo que decían era que desde que se habían ido al medio rural estaban mejor que cuando vivían en Mérida. Por eso que tú acabas de decir muy bien, es por el cambio, porque tú sales de tu contexto, ese que te ha juzgado y prejuzgado, y busca recursos fuera, en otro lugar donde puedes encontrar a otras chicas con las que te identificas y con las que puedes llevar una vida más libre. De todas formas, aún así, creemos que hay diferencias entre lo urbano y lo rural, de forma intuitiva, sin ningún dato. Sería razonable pensarlo. No hay diferencia. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece bien, hacemos un pequeño descanso de 10-15 minutitos, nos tomamos un café, nos fumamos lo que nos estemos fumando encima y esas cosas, y volvemos y empezamos la mesa redonda, se llama El Nombre Propio, que yo creo que al fin y al cabo va a ser un intercambio de experiencias entre las que nos sentaremos aquí y los y las que estéis ahí en el otro lado. Muchas gracias. Gracias. Buen trabajo. ¿Eh? Buen trabajo. Quédate a la mesa, ¿no? Un ratito sí. Hasta entonces no, porque mañana tengo mucho que madrugar. Y como esté la cosa como ahora. Espero que se haya grabado. Vale.